Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Breakdown. Suena bien en Radio 3. ¿Cómo es? Frante, tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. Tengo la botella guardada dentro del mueble, preparada para que me coloque y me doble. Viernes por la noche, no me esperaba esta fiebre. Me iba para el centro, me da cara, voy al sobre. Calo por su cuerpo como tigre de bengala. Vende gala que yo llevo la de luego bajo el ala. Le digo, soy bueno, me dice, soy mala. Ya veremos quién acaba con el rojo por la cara. Hay ganas de enganchar el micrófono y darle cera. Poner los pies en el trono y que llueva la balacera. Ya sirvo yo la copa, descanse en la cama. Madera. La fiesta será larga, cargará mi calavera malamente. Hoy sí que acabamos malamente. Voy a hacerte llegar alto salto desde el parapente. Voy a ver cómo lo arreglo el destrozo de toda gente que han venido pa' un rato, yo he venido pa' siempre. Me voy a quedar hasta que pongan lo de closet. Da tiempo a gastarle dos botellas de Four Roses. Solo ve la cámara y me sale a hacer la pose. No te doy mi número porque no me lo sé. Christian Loser, sin excusa no escucho tu shit. Me da pena saber que de buena un día te puse. Saca la foto de la cartera y te me pira. Que ya tengo artistas de sobra para escuchar mentiras. Sabes que no me cabe la pena dentro del cuerpo de saber que ocurrió otra vez lo que yo estaba por muerto. Así que pa' olvidarlo me busco un eurito suelto. Doy viaje para el chino y me inclino un litrico fresco. Cuando tú no estás, mi cama parece un desierto. Y cuando sí que estás, es el mejor de los conciertos. Hago de tu espalda la pista de mi aeropuerto. Tú eres el avión, mi cadera, tu asiento, bombo. Ya no quedan gorras de mi talla porque se me va a estallar, por lo que la boca se calla. Viene a casa a cenar y trae la rumba que no falla. Soy el Rambo que se folla la de rombos en las mallas. Sí, me duermo por desgaste. Voy a pagar el pastel teniendo que pagar mi parte. No te me extrañes si llego tarde. Estoy solucionando los problemas de un cobarde. Fuck them. Espejo roto, gatos negros y escaleras. Cuando no salgo porque ya sé lo que me espera. Qué bonito es la amistad cuando está verdad. Muchos tienen los de dentro al contrario de los de fuera. Puedes cambiar la letra, bro, y nunca en la manera. Vinimos a hacerlo bien porque hacerlo lo hace cualquiera. Me paso mucho tiempo de la vida en carretera y me compensa. Ya te veré al final de la carrera. Loco, salgo al escenario casi siempre en bambas nuevas. Más elegante que el resto porque lo dice mi abuela. No me dejará pasar y se le saldrá la clientela. Pero ¿qué saben los peces del alto de las palmeras? Loco, lo que damos es material de primera. No nos pase nada malo, hermano, toquemos madera. Nos va mal, nos marchamos. Nos va bien lo que quiera, pero de momento estamos. Que más de muchos quisieran, puto café. Ya, ya, Cartagena. Ahora en Albacete, loco. Puto café. Cuéntalo por ahí. Este nuevo one shot del rapero cartaginés Cace se titula Porque lo dice mi abuela. Es el segundo video single en poco más de un mes y en esta ocasión también ha contado con la producción en la base de Monove. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de la cuarta parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop en Radio 3. Hoy tenemos muchas novedades y temas de grupos que buscan hacerse un hueco en la escena y que descubriremos esta noche. Uno de esos grupos o colectivos es 186, que presenta un nuevo single titulado Bato High. La producción del tema corre a cargo del ya habitual productor Josh 186, mientras que en los rapeos aparecen los tres MCs del colectivo, Ismael, Shock y Josh. Si prometiste levantarte de la cama y hacer deporte toda la puta mañana y hacer toda la compra a la semana, y aunque solo son las 10 de la mañana, loco, frena, Bato High. Bato High, Bato High, Bato High. Bato High, Bato High, Bato High. bato high, bato high, bato high. Aunque solo son las 10 de la mañana, loco, frena, bato high. Una escalada, se pone en modo avión. Tiro de AK, la atraviesa en el pulmón. Girando el grinder 180 grados, como un skater. Parece Stevie Wonder tocando el trombón. Se hace un blon que LeBron en los Lakers. Un bastón al cual llama Undertaker. Prende una vela pa' matar cualquier problema. Incinera tricomas y see you later. Bato high, bato high, bato high. Bato high, bato high, bato high. Bato high, bato high. Aunque solo son las 10 de la mañana, loco, frena, bato high. Vicio a lo serio, el punto parece Ámsterdam. No hay que llamar al timbre, loco, el barrio está genial. Grindó su ganas de hacer algo y se fumó su planet. Lleva 6 petas en 3 horas, es un animal. Fumar lo que fuma le sale to caro. Le dicen rula al peta y le mira to raro. Mete un calaco y la apaga mirándola a la cara. Nunca fue de dejarlo apalancado y bato high. Bato high, bato high, bato high. Bato high, bato high, bato high. Bato high, bato high. Aunque solo son las 10 de la mañana, loco, frena, bato high. Da 8 y le responden bingo. Pasa el troncho, lía otro, apura y de uno saca 5. Intoxicado con los ojos chinos. Piensa pa' sí mismo, mejor esto que si me las pinto. Un chico listo. Pero está tontao, se queda cao. Y con la gula cae un colacao, estás color cao. Pero así es como aprobó la pao. Sereno no se siente pleno y piensa que ha pasado. Todo el día con el mando aunque no hay nada en la tele. Todo el día tumbado en el sofá aunque la espalda me duele. Y la verdad estoy todo estresado. Así que aprieta el peta y la chiveca. Son las 10 de la mañana y voy to high. Voy to high, voy to high, voy to high. Voy to high, voy to high, voy to high. Voy to high, voy to high. Aunque solo son las 10 de la mañana, loco, frena, voy to high. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Del mensaje desenfadado alrededor del cannabis de 186, pasamos a la descripción que hace de la violencia de género el rapero italiano Mud E en su nuevo single I Stand For Life. Hablamos de un rapero que al residir en España opta por rimar en castellano y está preparando un EP que se llamará Dust From The Past, un tributo al rap de finales de los 90 y principios de los 2000. El tema que vamos a escuchar está producido por Cesar y cuenta con la colaboración de la cantante Sandy Valley. Moody baby, Sandy Valley, talking some truth over here. Nobody wants to talk about it, so we do. A veces pienso en la violencia, en el maltrato, en las casas, en las mujeres y sus nenes y en más rato que pasan. Cada mal trago que bajan les asemeja en el alma y a nadie importa si alguna de ellas la palmo se salva. Mientras tanto levantando leña en la espalda cada día, yo diría que incluso alguna llega a creer ser malatía y le parece que merece lo que padece, mamá mía. Solo pensar en ello me causa náusea, sabía que me pasaría. En una casa fría cualquiera, un padre indigente convierte a un niño inteligente en un impertinente, fruto de un dolor intermitente que el mismo provoca cuando se emborracha. Se coloca. Esto pasa pero nos toca de tan larga distancia que no entendemos lo que es tener tan mala infancia, ansiando una instancia que le quite su custodia pa' que el niño sane, se abra, hable y grite su historia. Sin experiencia frecuencia menstrual. Sufriese violencia sexual como recurrencia mensual. Este es un mal que no se lava por muchas duchas que te des. Una ira que no expira por muchas luchas que pelees. Y no hay hucha que romper para escaparse de este infierno. El día a día que la envuelve la vuelve fría como el invierno. Así seguiría viviendo sin sueños ni calendario. Con su amigo imaginario y su secreto en un diario. Su tren en su binario, sin horario de parada. Su mirada grita ayuda y nadie escucha su llamada. De repente ya no siente ya nada. Su mente es ausente para así hacer frente a esta gente malvada. Como siempre se siente en la cama abrazada a la almohada. Está sola mientras llora en su prisión sin alambrada. Apartada del mundo en el fondo de un pozo profundo. Y el dolor de su interior en su rostro es rotundo. Mis frases y empatizar de verdad sin utilizar disfraces. Ojalá las cosas pintasen de otra forma, pero me da que una vida sufrida cualquiera le trastorne. Se transforma en agresor o en una víctima. Su vida sigue pero no avanza como en una elíptica. Cosas tan íntimas salen a la luz solo a veces. Y hacen falta años, no bastan algunos meses. Mudos como peces, a veces los vecinos son culpables de silencio. En lugar de echar un cable, es cortante como un sable. Esta realidad de la que es importante que se hable ya. Abrir ya la mente, dejar que entre algo de solidaridad por esta gente que vive con disparidad permanentemente. Aunque aparentemente va todo bien, lamentablemente nada lo está. Seguimos con otro colectivo de rap afincado en la zona norte de Madrid. Se hacen llamar No Escape Bars, NSB. Está compuesto por tres voces y tres beatmakers: Cardio, Cocaine Polo, The Fraggle Punk, Mickey Club, Azok y Félix Escobar. Nos presentan un nuevo sencillo titulado The Loot, tema que cuenta con las rimas de Cardio y la producción de Mickey Club. Los scratches son de Azok. Mi compa está feliz aunque este mes no ha ahorrado. La suerte del futuro se la juega al ahorcado. Iluminado, el sin te suena, ya estoy enganchado. No tenéis veneno, hermano, solo decorado. Mi compa está feliz, aunque este mes no ha ahorrado. La suerte del futuro se la juega al ahorcado. Hipnotizado, nunca había pasado. El que no quería nada y se lo come a bocados. Así que controla, vale, no hable demasiado. El mismo de siempre, sabe, pero mejorado. Descontrolado, sin motivo. Me miraba mal como si fuera un pecado. Ayer cosechaba y se lo juega a los dados. Aunque fuese lo más malo, no lo hubiera rechazado. Mejor no tenerlo que andar endeudado. Lo pago al contado, no quiero tu chavos. Los pies y las manos atados como esclavos. Yo solo prensado en el humo mil aros. Eso llegó, cayeron con efecto dominó. Los chicos en el parque no había plan mejor. ¿Quién se formó? Algunos sí, algunos no. ¿A quién sirvió? Lo que invirtió, no lo sé yo. Teniendo más y no me puedo conformar. Esto es Jurassic y algún día va a flotar. No sale gratis, pero tú lo vas a pagar. Porque salía maravilla dentro del local. Fabricando bombas como si fuera Beirut. Mi compa programando y aprendiendo Kung Fu. Ellos somos lo que ven, no hay filtro azul. Va a hacer el ridículo, mejóralo tú. Quiero seguir haciendo temas y cuidar de cactus. Mimar ese cuno, parar ese loop. Son cortes contemporáneos en sampleo de blues. Se acabó el verano y conseguimos el luz. Continuamos en Madrid, pero nos vamos hasta Torrejón de Ardoz. De ahí es Rhyme, rapero del que llega un nuevo tema titulado Aporta o Aparta, una grabación realizada por Gaddy en Back to the Clandestino y está producida por Grado Cero. Aporta o aparta, que este te destroza. Tus balas de fogueo en este juego ni me rozan. No confundas mi actitud con arrogancia. Y si mantengo la distancia es por honor en cada estrofa. Cuido mis letras sin pensar en un maletín. Soy MC, no un arlequín, lo tuyo es el marketing. Súbete a este ring, serás sparring de este Balboa. Vuelvo a dejarte claro, tumbado en la lona. Invierto en mi trabajo, jamás en subir visitas ni followers. Mi rap no lo necesita. Tus views son tiritas para que no sangre tu orgullo. Todos quieren lo suyo y yo huyo de estrellitas. Bye bye coleguitas, yo seguiré a lo mío. Día a día en el estudio ejerciendo mi dominio. Demonios, sois minions, necesitáis un líder que apruebe lo que escribes para triunfar con tus videos. Si Dios vengo a por mi sitio en el hip hop, me voy a tus listas de artistas favoritos. Lo vuestro es un delito en contra del rap nacional. No, obvio sale limpio sobre el folio, es un alivio. Va, filo porque quiero y porque puedo, ¿qué cojones? Presumo de renglones, no de fajos en un clip. Oh sí, no hay beef, no en estas condiciones. Ya no escribo canciones, doy lecciones sobre el beat, sí. Aporta o aparta, solo hay una salida. Aporta, si el rap te da la vida. Aparta, si eres tú quien se la quita. Solo deja que te diga. Aporta o aparta, aparta o aporta. Solo hay una salida. Aparta, si eres tú quien se la quita. Aporta, si el rap te da la vida. Solo deja que te diga. Aparta o aporta. El rap no es un juego, yo lo llevo en la sangre. Mira cómo bombea el compás de este sample. Una vida en el alambre, asomado al precipicio. Me sacáis de quicio con vuestras poses de gangsters. Tu voz y el ritmo se repelen. Mi arma es la palabra y yo os disparo donde duele. Tu flow es endeble, no la clavas donde debes. Te regalo indeleble, venga va, a ver si aprendes. Siéntate, toma nota antes que sea tarde. Tráete tu cuaderno, verás lo fácil que arde. Te prendo fuego si vienes dolestar. Es como comparar a un preescolar contra James Harden. Ya no me arrugo, saco el jugo a cada rima. Y es que hasta me aburro de estar solo en la cima. Nadie me hace sombra ni borra mi autoestima. Si tu rap es la bomba, el mío es Hiroshima. Camino sobre este folio en blanco y sin margen. Haciendo lo que muchos sueñan pero pocos hacen. Al final el tiempo siempre pasa factura. Se olvida de estructuras y se centran en su imagen. Hay quien ama el rap, hay quien lo prostituye. No se mide el nivel por el número que te escuche. Tuche, prefiero ser fiel a mi hip hop antes que entrar en lista de artistas que son mugre. Aporta o aparta, solo hay una salida. Aporta, si el rap te da la vida. Aparta, si eres tú quien se la quita. Solo deja que te diga. Aporta o aparta, aparta o aporta. Solo hay una salida. Aparta, si eres tú quien se la quita. Aporta, si el rap te da la vida. Solo deja que te diga. Aparta o aporta. Aporta o aparta. Aporta o aparta. Aporta o aparta. Aporta, aparta, aporta o aparta, aporta o aparta, aporta o aparta, aporta, aparta, aporta, aparta, aporta o aparta. Ahora nos vamos hasta Córdoba con el rapero Te Mate en Bloques. Acaba de estrenar el audiovisual de Mi Copa, tema extraído de su nuevo álbum De Cara y que suena así. Derramo por mis muertos, si quiero es todo el oro que llevo. sesos, ama sentir en el cuello el peso del oro. Te enseño mi protocolo, me gano con mis manos todo. Eso es todo el oro que llevo, como si me siento en el suelo. Estoy en el trono, mi trono. Si hay motivo, funciono. Vuelo como vuela el dinero, vuelvo como vuela el dinero. Miel, crema, caramelo, llegar a tiempo. La diferencia, soluciones y problemas en poco tiempo. Me lo dices, me lo cuentas, despierta, no hay tiempo para nada. Voy a irme a una isla desierta y plantar marihuana. La buena suerte y la mala, lo que hagas hoy, mañana lo pagas. Continúa la saga, el orgullo te lo tragas. Pierdes, bajas, subes, ganas, que tanto lian. Yo sé todo lo que valgo y todos buscan eso. Mamá, ¿qué hacen ahí paras mirando? Nada más, coge y hazlo. Como cuando lo hago me salgo, salgo y lo hago, me lo llevo, el micro es plomo y lo elevo, es mi copa y me la bebo, o la derramo por mis muertos si quiero, es todo el oro que llevo, es mi copa y me la bebo, o la derramo por mis muertos si quiero, es todo el oro que llevo, todo el oro que llevo, es mi copa y me la bebo, o la derramo por mis muertos si quiero, es todo el oro. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 33. Cruzamos el charco para descubrir más grupos, en este caso un supergrupo chileno llamado Doggy Fellas. Esta es la unión de varios MCs de la Florida, barrio al sur de Santiago de Chile, integrantes de grupos como The Killtross y Mike Aberración. Ya disponen de varios singles, y uno de ellos es esta producción de A2N titulada Al Cielo y con la colaboración de Chiste MC y DJ C-All. Sigue constante, pa' falsos cortantes. Se han mandado tantas, no me siento quien pa' perdonarles. Papel pa' recordarles que recibes lo que das y das lo que te nace. Perciben dónde estás, la vibra de tu clase. Pasen, pero de largo, wake up desde letargo empático. Te tienen retraso, pensando en obras magnas, entregando retazos. Repaso pasos de este presente grato. Don't stop, viene del cielo, único límite. La nitidez no va en declive, clean sonido en mi nivel. Voy directo y certero como el tiro a Kennedy. Frenesis, con ese fino levite hasta el génesis. Orígenes del ritmo lúgubre, masacra enemies. Antes eran barras, ahora quien bebe más génesis. Tú no sabes generi, yo dejé mi legacy. Malo es tu veredicto, te odio más que Manialish. Mi estilo forqué por años pa' que ningún wannabe lo copie. Mente en parálisis de esos mediocres. No titubeo, lo que craneo lo saco a flote. Me siento un pitbull contra ustedes, Spanish Cockers. Que se te replique, cuando te desquites no harás que evite que te inviten a la chucha. Y luego pucha, por más que pide, repites que quite de mi psique lo que hiciste. Sigues a la chucha, este es mi karma 13, amanece. Use el alcohol de arma a veces y el sarna crece. Voy a esperar que las alarmas cesen y separar de las palabras heces. Que piensen en tu hocico, será por si consigo. Que piensen en los signos, que vivir mañana será un castigo. No digo nada

El zaragozano Sharif sigue en conexión con los sonidos latinos y si lo hizo en su anterior single en colaboración con la banda catalana La Señora Tomasa, esta vez se une al rapero mexicano Neto Peña en Tequila y Limón, un nuevo single producido por El Gordo del Funk que formará parte de su próximo disco de Inmensidades que ya tiene fecha de lanzamiento, el 7 de octubre. Esto es México y España, ya, es Neto Peña. Oye, Sharif, tú dímelo, carnal. Trae tequila y limón. Que la vida es un día y hay que brindar. No me digas que no. Que mañana ya es tarde para celebrar. Trae tequila y limón. Que la vida es un día y hay que brindar. No me digas que no. Que mañana ya es tarde para celebrar. Oye, nada seguro, hermano. Era el mañana, por eso ponte guapo, que esta noche hay jarana. Tenemos el jarabe, la luna en la ventana, las flores del agave y los cogollos de la rama. Y chale, hermano, dale, porque hoy se sale y la vida nos espera allí en la calle, igual que en carnavales. Hoy vamos a brindar con los carnales, porque esta noche somos inmortales. Y estamos todos rapeando en el corro, bufando en el barro, quemando otro porro, rulando en el carro, con Tommy. Cachorros fumando un cacharro y domando a la noche como charro. Pues salimos del barro y si el cielo nos maldice, cantamos cual mariachi, borrachos y felices. Abrimos la botella y le damos otra patada a ese blon. Y esta noche no llegamos al cantón. Trae tequila y limón. Que la vida es un día y hay que brindar. No me digas que no. Que mañana ya es tarde pa' celebrar. Trae tequila y limón. Es un día y hay que brindar. No me digas que no. Que mañana ya es tarde para celebrar. Salud por la despreocupación que me cargo. Un trago dulce de tequila para matar lo amargo. Del dicho al hecho hay un camino algo largo. Pero voy a conquistar el mundo como se ama. Sin embargo, yo no sé, pues ni que fuera brujo pa' saber qué va a pasar. Solo me preocupo por ser yo mismo y de ahí en más no más gozar. Allá en la playa quema la arena, como me quema tu piel morena. Está fresca el agua, se te ve plena. Hoy seré tu cena bajo la luna llena. Allá en la playa quema la arena, como me quema tu piel morena. Está fresca el agua, se te ve plena. Hoy seré tu cena bajo la luna llena. Trae tequila y limón. Que la vida es un día y hay que brindar. No me digas que no. Que mañana ya es tarde pa' celebrar. Trae tequila y limón. Que la vida es un día y hay que brindar. No me digas que no. Que mañana ya es tarde pa' celebrar. Los sonidos latinos están pegando fuerte en los últimos singles de varios MCs españoles. Lo hemos visto en Sharif y también en el nuevo de Tote King titulado No hay manera. Un sencillo donde participa el chileno Airstame, Shoja y Follón en las voces y está producido por Jay Moods. Solo existe el hoy, pero no hay manera. Que dejes de paranoia, pero no hay manera.